mama kongolo pani kolo fie pia bolio mina kinye ora vero tiemna da komina bongo yanorwa tolwete kisoso mino tienu fie pina Que viví lo pudo Wapudo giki jende Odi wori mina picha Pudo tingo luki Odiambo que viví lo pudo Ya kokoro ridi